solo pienso en amarte. Nunca voy a engañarte. Déjame demostrarte todo lo que estoy sintiendo por vos. Oh yeah. Siento que te quiero a ti desde que te conocí. Te pedí para salir, no dudaste en decir: vamos donde quieras, ya, ya, para conocernos, ya, ya. Y si nos entendemos, ya, ya, podremos ser amigos, ya, ya, ya. Solo pienso en la onda. Re, re. Todos cantan. Re, re. Todos los días. Re, re. Es la onda. Re, re. Que te enloquece. Re, re. Y cuando suenan. Re, re. Todos se preparan. Re, re. Para gritar fuerte. Re, re. Y este es el color de tu corazón. Para salir.